Abramos la Biblia, seguimos en el libro de los ¿qué? Efesios. Vamos a seguir en el libro de los Efesios. Miren que, ¿para cuántos ha sido una bendición poder ir a través de un libro? ¿No les ha parecido emocionante lo rica que es la Escritura? Miren que de un solo capítulo hemos sacado ya tantas enseñanzas. Y el Señor está dando doctrina, está fundamentando la Iglesia. Y nos está enseñando también cómo estudiar la Biblia, cómo ir a través de un libro, mirar el contexto, cómo mirar el contenido, la enseñanza que hay en cada versículo acá de la Escritura. Terminamos el capítulo 1 y de ahí salieron varios mensajes que ya usted los puede encontrar en la página web que tiene la Iglesia. Hoy salió en el mensaje, el anuncio, y ahí usted puede tener toda la información de la página web y también cómo puede compartirla con otras personas. Fue una bendición porque en tres días unas 500, 600 personas entraron y consultaron la página. Y ya hay gente que la está entrando en muchos lugares también del mundo, hasta en Perú, y bueno, y en tantas partes ya gente está respondiendo de que pueden encontrar los mensajes y escuchar ahí también la palabra del Señor que muchos anhelan, especialmente los que se han ido de acá. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 y voy a trabajar desde el 1 hasta el versículo 5. Para dentro de 8 días trabajamos el versículo 10. Ojalá usted lo subraya y trate de ver, sacar la enseñanza del versículo 10, porque de ahí vamos a sacar la enseñanza dentro de 8 días. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Están ahí conmigo todos. Y Él os dio, subraye, ¿qué hizo Él? Os dio, ¿qué? Vida. A vosotros, cuando estabais como. ¿Cuántos acá están vivos? ¿Y los muertos? Uy, amén, ¿quién dijo? Vamos a detectar ese cadáver. Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta palabra en otro tiempo la repite 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 veces en todo este capítulo. Parece que lo que Él quiere comunicarnos fue cómo fue nuestra vida antes, pero ¿qué hizo Él ahora por nosotros? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, subraye, corriente de este mundo, porque ahí vamos a trabajar mucho eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y ¿qué? Y de los pensamientos. Había un descontrol total. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gracias por estos peros, ¿no? Pero Dios, ay, si no hubiese estado esto aquí, ¿dónde estaríamos? Pero Dios, que es rico en misericordia. Yo no había pensado que una persona puede ser rica en misericordia. Algunos de nosotros no nos alcanza mucho la misericordia. Vivimos en escasez de misericordia. Pero el Señor es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo. ¿Dónde debe estar usted ahora? ¿Sentado dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que el Señor nos dé sabiduría y revelación para entender su palabra. Amén. Y que usted pueda no dejarse distraer. Los niños, llévenlos a la escuela dominical. Si el niño llora, entonces hágase una parte atrás, por favor. Vamos a todos concentrarnos a escuchar la palabra. ¿De acuerdo? Amén. Pablo nos quiere comunicar cómo vivimos antes. Y toda la carta de los Efesios, el gran teólogo y biblista John Stott, la sintetiza con una palabra: la nueva humanidad. ¿Cómo el Señor formó una nueva humanidad, una nueva creación? Y nos dijo, así vivieron ustedes, pero ahora ustedes ya no viven así. ¿Y cómo vivimos antes? El título de este mensaje, para que lo tengan allá en los CDs, es Nadando con la corriente o contra la corriente. Nosotros vivimos antes, en primer lugar, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que dice Pablo y le habla a los Efesios. Y dice, ustedes vivieron antes así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. En cada civilización y en cada cultura, en cada época, se ha caracterizado porque han habido corrientes. Las masas siguieron corrientes de individuos que se levantaron con ideologías, con filosofías, con principios y movilizaron las masas. El estalinismo surge porque Stalin levantó todo un pensamiento y movilizó masas y fue toda una corriente. El fascismo surge porque viene Benito Mussolini y levanta toda una corriente y se levanta el fascismo. Hitler, Karl Marx y todas las corrientes a través de la historia. Podemos hablar de tantas corrientes. Corrientes religiosas, corrientes filosóficas, corrientes de las modas. Todos nosotros los seres humanos de una u otra forma seguimos corrientes. Es casi imposible estar marginado de las corrientes. Estamos en una o en la que sea, pero ahí estamos. Que muchos no saben a dónde van. Pasa como el individuo que llegó de otra ciudad y encontró pues una cantidad de gente que iba por ahí caminando y él se metió y preguntó, ¿y para dónde van? No sé. ¿Pero de dónde arrancar? No sé. ¿Y qué promueven? No sé. ¿Y entonces qué va? Voy aquí con la gente. Y mucha gente, ¿usted dónde va? Ahí voy. De una u otra forma está metido en una corriente que es fuerte. Y hay corrientes que son como tsunamis, son fuertes y arrastran lo que sea, absorben y meten los individuos ahí. Hay corrientes buenas, pero la mayoría de muchas de las corrientes que hoy estamos presenciando están llevando a las personas a los desastres. Son tsunamis que están llevando las masas a desastres tenaces. No todas las corrientes son buenas. Ahora, ¿cuáles son las corrientes que Pablo está aquí mencionando que llevan a la muerte y al desastre? Él dijo, ustedes vivieron muertos así, siguiendo esta corriente. Y la primera corriente que Pablo menciona acá es la corriente del desenfreno total. Dice, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Es la corriente que impera hoy. Es la corriente del desenfreno, del hedonismo. No hay fronteras, no hay barreras. El hombre se ha dado rienda suelta al desenfreno total en todas las áreas de su vida. Pablo, como mencionó acá, como mencioné en uno de los mensajes, le habló a Timoteo de los tiempos tan difíciles que iban a venir. Ahora uno diría, ¿pero acaso no eran tiempos ya difíciles cuando Pablo escribe esta carta? ¿No eran ya difíciles? Y dice, no, peores van a venir. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no necesariamente porque hay bombas atómicas. No, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parece que hubiese sido escrito hoy, ¿verdad? ¿Los ha visto usted? Es una época peligrosa porque los hombres están desenfrenados, descontrolados. No hay límites. Lo que quieren lograr, lo logran ya. Si tengo que matar al que sea, lo logro. No hay afecto natural. Arrogancia y altivez es la vertiente de esta sociedad hoy en día. La prepotencia del ser humano. Y la gente tiene desenfreno en todas las áreas. Quiere droga, quiere alcohol, quiere sexo desenfrenado, quiere dinero desenfrenado. Todo es la época que soñó el cantante John Lennon. Imaginémonos un mundo así donde no hay religión, donde no hay límites, donde no hay nada. Esa fue la canción de él. Imaginémonos vivir así. Y qué peligro vivir en un mundo donde los individuos no tienen control de nada. Los hijos se rebelan contra los padres, nadie se somete a autoridades, todo el mundo murmura, critica, violentos, agresivos. Es la característica del hombre de hoy. Hacemos la voluntad de los pensamientos, que son perversos, y lo que queramos lo logramos. Y la carne desenfrenada en todos los niveles, en el carácter, en el comportamiento de las personas. Y Pablo dice, pero ustedes vivieron así, pero ya ustedes no viven así. Ahora la pregunta que le hago a usted, ¿hay una marcada diferencia entre cómo fue su vida antes y ahora? ¿Será que eso fue mi otro tiempo? Pastor, usted está hablando al pasado, eso a mí hace tiempos lo dejé, bendito sea el Señor. Pero qué difícil vivir en un mundo donde las personas no tienen freno ni control para nada, no tienen límites, no respetan ninguna autoridad y dicen lo que quieren hacer y lo logran como sea. ¿Cuánta gente ha sido asesinada en este país? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta prepotencia? ¡Qué peligroso es el ser humano! Nosotros somos un peligro de verdad. Potencialmente tenemos la capacidad de destruir y hacer lo que quiera. Pero dice, no, ustedes vivieron así, ahora ya no viven así. Ahora, hay corrientes tenaces, la corriente del hedonismo hoy en día, del placer desenfrenado. Trate usted de nadar contra la corriente. ¿Ustedes cuántos han intentado ustedes nadar contra la corriente? Dicen como en un río que bien tormentoso, dice, yo voy a nadar hacia arriba. ¿Cuántos han intentado? ¿Le es fácil? Un imposible. Casi un imposible. La época del dinero fácil, de todo lo puedo lograr como sea. ¿Y cómo no meterme ahí? ¿Cómo no corromperse? Todo el mundo miente, pues como yo también miento. Todo el mundo es deshonesto, yo también lo soy. Y entonces si me imagino, ¿qué? ¿Y qué si yo no robo? ¿Y qué si yo no hago lo que los demás hacen? Nadar contra la corriente, entonces usted será tildado de un fanático, de una persona loca, una persona que está fuera del contexto. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor, su propuesta es muy difícil para nosotros. Porque Él nos dijo a nosotros, entren por la puerta estrecha y por el camino angosto. Porque ancha es la puerta y ancho es el camino, la corriente que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero uno decidir vivir una vida en estrechez, en todos los sentidos, muchas veces, es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, para muchas personas prefieren mejor, no, hermano, yo prefiero meterme en la corriente donde va todo el mundo. Ahí voy. Es la corriente que impera en la sociedad del desenfreno, del consígalo como sea. Lógrelo como sea. No hay límites, no hay fronteras. Por eso una de las cosas que es más difícil para nosotros y tiene que empezar ahí, es de nosotros con los hijos. Porque los hijos los estamos levantando ya con el concepto de que no hay fronteras, de que a ellos se les tiene que decir todo sí. Entonces ellos no aprendieron el concepto de qué es decir no. Todo lo que piden hay que dárselo. ¿Por qué? O si no, mi hijo está bravo conmigo. Y como me dice una familia, una señora, me dice, es que mi hijo me pega. ¿Cómo es que mi hijo me pega? ¿Sí? Desobedientes a los padres, rebeldes. Ustedes no saben, en el Antiguo Testamento, lo seria que era la rebeldía de los hijos contra los padres. ¿Ustedes no saben eso? Era tan seria que en el Antiguo Testamento un padre podía coger un hijo y lo llevaba al sacerdote y le decía así al sacerdote, este es un hijo contumaz y rebelde, que no se somete, no obedece. Y lo cogía el sacerdote y le pedía a todo el pueblo que le dieran piedra. Es que la rebelión es tenaz. La rebelión es tenaz. Pero nosotros hemos tolerado eso. Hemos tolerado y hemos levantado hijos que son los futuros individuos en la sociedad que a todo tienen que decirle sí. No hay fronteras para ellos. Todo es permitido. Porque en mi casa todo me lo dijeron que sí y todo me lo dieron. Nunca me dijeron no en casa. Entonces nos levantamos sin frenos, desbocados. Y es ese hijo que dice, yo violo la ley, tranquilo que mi papá paga. Si estrello el carro, papá paga y ellos me ayudan y lo que sea. Y si me meten en la cárcel, mi papá me saca. Y meto droga y tranquilo que mi papá me la compra. Qué caos tan tenaz en este mundo, en esta sociedad. Y arranca desde ahí, hermanos queridos. Y decidir ser distintos, decidir poner fronteras en la vida. ¿Saben una cosa? ¿Por qué es muy difícil ayunar? Dígame, ¿por qué es difícil ayunar? ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles es decirle a este cuerpo, no. El cuerpo me pide a mí todos los días, es el perigüeño, es el muchachito perigüeño más grande que yo tengo. Todos los días me pide. Déjame dormir toda la mañana y pues lo vamos a complacerlo. Yo quiero trabajar, complazca. Déjame comer todo lo que quiera, hágale mi querido. Quiero sexo todo el día, hágale mi hijo. Quiero droga, hágale mi hijo. Quiero alcohol, quiero todo, quiero pegarle a ese, quiero odiarlo. Hágale, hágale, no hay límite. Y la comida es complicada porque la Biblia ha dicho en Filipenses que el estómago se convierte en un Dios para nosotros. Y una de las cosas difíciles en estas sociedades occidentales, uno ve ¿Cómo come la gente? ¿Cómo comen? ¡Qué barbaridad! Y decirle no a este cuerpo es complicado. ¿Le diría usted no ahora al salir de acá a una bandeja paisa con chicharrón, 7 canales? Ayunar es muy difícil por eso. Y el cuerpo es así, hay que domarlo porque el cuerpo es como una bestia salvaje. Es como una bestia salvaje. Que hay que domarlo, hay que controlarlo. No. No, quiere todo esto, quiere pereza, no se quiere disciplinar, no quiere límites. Hay que controlarlo, porque de resto se nos desenfrena completamente y caemos en un caos nosotros, en todos los órdenes, en todos los sentidos. Yo siempre he dicho que una de las estrategias del diablo para nosotros es llevarnos a vivir la vida en extremos. Una persona sabia es una persona que ha aprendido a vivir su vida en equilibrio. Mire los extremos. ¿Trabajamos demasiado? ¿Y ahora ya qué? No trabajamos. ¿Comemos demasiado? ¿Ahora? Bulimia y anorexia. ¿Descansamos demasiado? ¿Ahora qué? No descansamos. Y cada uno en sus extremos. ¿Cómo vivir una vida en equilibrio? Una vida en orden, en todos los sentidos. Ahora, mis queridos hermanos, detrás de todo este desequilibrio y de este desorden en que vivíamos antes, siguiendo la corriente de este mundo, hay un ideólogo. Hay alguien que está trabajando en estas corrientes. Así como estaba Hitler detrás, estaban estos otros, hay otro ideólogo que trabaja. ¿Y quién es el ideólogo que está trabajando en estas corrientes del desenfreno y del caos? ¿Quién es el promotor? ¿Están ustedes ahí conmigo? Efesios, vuelvan ustedes a leer. Efesios 2. 2:2, ¿qué dice? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme a qué, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra operar? Obrar. Usted dice que ese es un operador de una máquina. Trabaja, la manipula, opera en esa persona. Las corrientes aparentemente se ven muy buenas, pero detrás de esas corrientes hay espíritus de las tinieblas que operan en los aires, dice la palabra. Ellos operan en los aires. Pablo habló más adelante en Efesios 6 de que ellos están organizados en gobernadores, en principados, en potestades. Son fuerzas de tinieblas que operan en las personas. En aquellos que viven lejos de Dios, que han decidido rechazar a Dios, no pueden vivir marginados. O están con Dios o están con las tinieblas, pero no hay un campo neutro. Como yo escuché una vez que me metieron por ahí en una vaina y me metí de una persona y es que haceme una medicina alternativa y me metí ahí todo inocente. Yo sentí tanta opresión, pero cuando miré su biblioteca decía magia blanca. ¿Dónde está la magia blanca? ¿Es neutral? No, mi querido hermano, o es negro o es blanco. Pero eso no es, que está en el centro. Una persona o está sometido al señorío de Cristo y vive bajo el señorío y la autoridad de Cristo, o vive sometido bajo la autoridad y el señorío de las tinieblas. Pero no hay un campo neutro. No hay un campo neutro. Y las tinieblas trabajan en los individuos para llevarles al caos, corrientes que son como tsunamis que le llevan a la destrucción completa. Y engañan. Uno de los trabajos de Satanás es engañar, y él es padre de mentira. Y le mintió al joven, venga, consuma droga, tranquilo hermano, que es una pruebita no más. Y eso, no hay problema, te sales. ¿Cuál fue la mentira? ¿Cuál fue la mentira? Entró, como dijo un joven acá, en un infierno. Él es un engañador. Tranquilo hermano, que nadie te ve, hombre, pero todo el mundo lo hace. Después te corre la cortina. Y véalo. Cayó. Consigue dinero fácil. Mis queridos hermanos, ustedes todos lo saben. Satanás manda cuenta de cobro. Y se las mandó cuenta de cobro. Ahí están todos o muertos o en las cárceles, todos vueltos nada. Consigue, tranquilo. La cuenta de cobro viene un día. Porque todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero Satanás ha engañado esta sociedad. Le ha dicho, comamos, bebamos y copulemos, que mañana moriremos. No existe nada más, todo termina ahí. Y como decía en una ocasión, el libro de Miguel de Unamuno decía, ea vida, el sentimiento trágico de la vida, ese libro decía, ea vida, gózate, come y bebe, que mañana te mueres y todo termina ahí. Dice, pero no obstante, de un lugar recóndito de su ser le sale una voz que le dice, ¿quién sabe? Y ahí el gran dilema. Pero Satanás ha engañado a la gente, tranquilo, no hay infierno, no hay juicio, no tenemos que rendir cuentas a nadie. Pero él es un mentiroso. Él es un mentiroso que ha hecho tanto daño y está destruyendo esta humanidad en esta corriente, en este tsunami. Está llevando a la gente al caos y a la muerte total. Entonces, así nos vio, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos de ustedes han sentido, mis queridos hermanos, la opresión de las tinieblas que es tenaz? Y uno sabe que eso es una realidad. Esto no es un cuento. Esto no es un cuento. Estos son potestades, son tinieblas tenaces que buscan destruirte y arruinarte y acabar con tu vida y acabar con todo. Nosotros vivimos no solamente en esa corriente, en el desenfreno, pero vivimos muertos. Y dice, los cuales vivieron ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, hermanos, unos cadáveres. Y Satanás así mata a las personas porque él ha venido para matar, para destruir, para arruinar. ¿Y cómo mata a un individuo? ¿Y cómo es un cadáver? ¿Ustedes han visto un muerto? ¿Lo han visto? En primer lugar, el muerto lo maquilla muy bien. ¿Sí o no? Y la gente llega y ve el cadáver y dice, igualito como era. ¿Cuál cuento, hombre? Está muy maquillado. Y hay gente experta en el maquillaje. Y hay gente que usted los ve muy bien. No, ese tipo se ve muy bien. El Señor dice, ya huele a formol. Está muerto. Hay personas que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos, aunque se vean muy bien maquilladitos. El muerto lo mueven para donde sea, ¿sí o no? O cuando ha visto usted un muerto y dice, no, no, déjenme acá. No, no, venga, póngalo acá, métalo acá, hacen lo que quiera. El muerto es manipulable, no tiene voluntad propia. Son individuos que van donde la corriente les tire. No tienen voluntad propia. El muerto huele mal. Por más hermoso o hermosa que fue, más de 3 días hay que enterrarla rápido. O enterrarlo rápido, ¿sí o no? Sí, esa es la verdad. Y dice, ustedes olían mal, estaban muertos. la putrefacción del corazón, del alma, las perversiones de nosotros. Eso es muerte, eso huele mal delante de Dios. Ustedes estaban así, viviendo en las corrientes de este mundo, muertos y en desenfreno total. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué tal si terminamos ahí el mensaje? ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos? Nos vamos medio muertos, unos oliendo mal, yo no sé si soy cadáver o no. ¿Queda uno como en una encrucijada, sí o no? ¿Cómo queda uno? Pero hermanos, ¿no les emociona a ustedes este versículo? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ay, hermanos, si el Señor fuera tacaño en misericordia, ¿estaría usted ahí o no? ¿Estaría yo acá? No, bendigo al Señor que Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Diga, por gracia soy salvo. Eso es increíble. Increíble. ¿Qué pasó? Pablo trata de explicar que cuando Cristo fue sepultado, si usted creyó en Él y recibió a Cristo en su corazón y se arrepintió de corazón, fue como simbólicamente a ese cadáver le colocaron otro cadáver al lado. Dos muertos. Los colocaron en el mismo ataúd. ¿Usted ha visto un ataúd donde metan dos? No se ha visto, ¿cierto? Bueno, este fue el único. Donde metieron a Cristo y a usted. Y dice que fue sepultado con Él. Eso dice Romanos 6. Yo fui sepultado con Él. Y cuando Cristo se levantó, ¿a quién levantó? Dígame, me levantó a mí. Me levantó a mí. Y donde Cristo se sentó, ¿a quién sentó? A lo sentó a usted. ¿No le emociona a usted esto, hermano? ¡Claro! ¡Me levantó! Por su gran amor, por su misericordia y por su mera gracia. Cristo fue el que vino a nadar contra la corriente para poderme sacar a mí de esa corriente y llevarme a la corriente de los santos y elegidos por el Señor. ¿Verdad, hermanos? Esa corriente, amén, sí, me sacó de ahí. Cristo fue tildado de loco. ¿Sí? Porque no nadó con la corriente. Quisieron que viviera para las expectativas del pueblo, de la sociedad. Rehusó eso. Él manejó bajo perfil. Él no vivió para complacer a todo el mundo y para recibir aplausos y afirmación de esta sociedad. Él no se movió con la corriente. Decidió vivir contra la corriente y fue una anticultura, contracultura lo que él vivió. ¿Cómo es posible lo que él hizo, lo que él vivió? Allá en el desierto rehusó la tentación de Satanás de vivir para su propia gloria, de vivir para buscar poder, para buscar fama y gloria. Rehusó a esa corriente. Y escogió el camino de la obediencia, de la cruz. Murió por mí, para sacarme de ahí. Él fue distinto a los demás. Él fue una contracultura, tomó la toalla. En un mundo donde todo el mundo busca a quien le adore, quien le rinda pleitesía, quien le diga el grande no sé qué, el doctor no sé qué, el ilustrado no sé qué, el famoso, el premio Nobel. Jesús toma la toalla y dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Donde todo el mundo iba para acumular, Cristo soltó y dijo: mi reino no es de este mundo, no vengo para eso. donde todo el mundo vivía para ser tan hipócritas y fariseos en su práctica religiosa, Él dijo, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Su integridad, su vida. Y Él lo logró por mí, porque yo no podía lograrlo. Yo no puedo nadar contra esta corriente. En mis fuerzas es imposible, pero en su poder, en su gracia y en su presencia, sí lo logramos, ¿sí o no, hermano? Sí lo logramos. Tú no puedes decir, yo no puedo. Tú no puedes decir, yo no soy capaz, porque el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu que el Señor te ha dado es Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para decir no. Para poder cruzar, poner fronteras y decir esto no lo hago. Y por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo. En Cristo, en su gracia, en su poder, yo lo puedo lograr. ¿Cuántas cosas usted ha logrado que usted pensó que eran imposibles de dejar? Un vicio, por ejemplo. Yo no puedo dejar esto. Y el Señor, con su Espíritu, logró que usted pueda lograrlo. Y ahora usted nada contra la corriente. ¿Cómo es posible? Como alguien me decía, hermano, una persona una vez en Medellín me decía, hermano, yo era liso, yo era ladrón. Pero que me temblaba la mano para robar. Y me explicó el muchacho los artes del hombre que hacía, las prácticas del hombre, cómo robaba. Dije, hermano, yo me entrenaba, yo colocaba en una... no, ustedes van a aprender eso. En una puntillita delgadita. Tica pequeñita colocaba un saco y yo me iba con cuidado a ver cómo sacaba algo del bolsillo. No lo aprendan. Y yo así me entrenaba para robar en los buses, para sacar billeteras. Dijo, pero el Señor me cambió, me transformó. Y como me decía un amigo una vez allá en Medellín, él trabajaba en un lugar donde yo lo conocí al hombre. Fue un discípulo inclusive mío. Yo me fui a estudiar al Canadá, regreso al hombre y lo encuentro lleno de plata. ¡Oh! Y ya venga, pero es que yo lo conocí a este hermano en Armenia, lleno de plata. Pastor, tranquilo, carros, lo que quiera, lo que necesite. Bueno, en esa época no era pastor, no recuerdo cómo me dijo a mí. Pero ese tipo con tanta plata. Trabajaba en la aduana de Medellín. Le dije, hermano, venga, dígame la verdad, ¿cómo consiguió tanta plata? Y hermano, allá trabajamos así. Nadie vio, nadie oyó, nadie vio nada. Reciba y nadie sabe nada. Pero hermano, se arrepintió un día de verdad, de corazón. Se arrepintió al Señor, decidió seguir al Señor. Dedicó al ministerio. Y el diablo le mandó la cuenta de cobro. Entonces me devuelve todo. Porque lo que por agua viene, por agua se va. Todo lo perdió. Todo lo perdió. Algunos de ustedes están aquí angustiados. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay! El carrito, la casa, así, todo lo que tenía, todo lo perdió. ¿Recuerdas, Beverly, cuando fuimos donde ellos? La señora que tenía, no, yo no tenía dónde meter más de... si hubiera tenido 20 manos, 20 dedos, perdón, todo lo tenía lleno de anillos. Estaba llena. Pero después la encontramos con un anillito de lata acá. Ya muy sencillitos ellos, y me dijeron, pastor, hoy le servimos al Señor, y vivimos más felices, en paz en nuestra alma y en nuestro corazón. Hoy, con la escasez que tenemos económica, porque escogieron la puerta estrecha, que en la abundancia que vivíamos y en el infierno del alma en que estábamos. ¿Pero quién lo logró? Solo el Señor. Solo el Señor hace que su vida sea transformada, cambiada, liberada. y sea una nueva criatura usted, con nuevos valores, con nuevos principios. Nadará contra la corriente, sí. Nadará contra la corriente, te tildarán de loco, de fanático, de tonto, ¿cómo vas a hacer eso? Pero, hermanos, ese es el camino de la cruz, el camino que Jesús tomó de nadar contra la corriente. Pero el Señor vino a dos cosas más. Él vino a darnos vida y vino a liberarnos de las potestades de las tinieblas. Recuerden que hace 8 días hablamos cómo Él sometió los principados y las autoridades y nos dio a nosotros ese poder y esa autoridad, a la iglesia la dio. Entonces, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, nosotros ya no viviremos más con Satanás aquí, con la cabeza en el cuello. Ya está bajo nuestros pies, porque Cristo lo dio por cabeza a la iglesia y lo sometió. Está sometido. Los principados, las autoridades y todos estos gobernadores de las tinieblas están sometidos al señorío y a la autoridad de Cristo. Si usted decide vivir una vida en obediencia, creerle a Dios, sometido a la autoridad, como hablamos hace 8 días, tiene que caminar en autoridad, tiene que resistir las fuerzas del mal, y las fuerzas del mal van a huir de su propia vida. ¿Usted lo cree? Sí, porque usted ya no vive bajo ese poderío. Ya no vive. Los demonios operan en las tinieblas, atormentan, perturban, molestan, pero a un hijo de Dios no se le meten a la casa. ¿A menos que qué? ¿Cuándo se le mete a la casa? Cuando usted abre una puerta. Métase en el territorio de las tinieblas y usted se mete en problema. Ábrale puerta al diablo y usted está en problema. Pero mientras usted mantenga la puerta cerrada, sometido a la autoridad de Cristo, es verdad, le quebrará un vidrio, perturbará, lo acosará, le molestará. Pero hermanos, los que pertenecemos a Cristo, nadie nos arrebata de la mano de Cristo. Somos sus hijos, somos su especial tesoro y Él dio la vida por nosotros. Solamente manténgase sentado con Cristo. ¿Qué es vivir sentado con Cristo? Señor, tú lo haces por mí. Tú lo lograste por mí. Mi posición en mi vida es volverme un adorador. Ser como María. Señor, es en tu presencia que soy fuerte. Es en tu espíritu que tengo la fuerza para lograrlo. Las personas que son como cabras salvajes, que nunca tienen tiempo para Dios, muy difícil. Hay uno que quisiera decirles, oiga, siéntese. A algunos les cuesta trabajo, aunque sea sentarse este ratico aquí en la iglesia. Dice, pero pastor, termine rápido, porque necesito moverme. Siéntese con Cristo. ¿Cuántos han vivido la experiencia de madrugar en la mañana y sentarse con Cristo? Coja un cafecito, ponga una musiquita suave, medite en la Escritura y dígale, Señor, yo no puedo nadar contra esta corriente. Yo no tengo fuerzas. No puedo manejar estas tentaciones. No puedo manejar esas crisis. Estas cargas económicas son muy grandes para mí. Estoy asediado y presionado. Señor, dame de ti la fuerza para vivir. Dame de tu espíritu para seguir. Esta semana yo experimenté una semana que hace tiempo no he experimentado tan difícil. Porque yo sé que cuando toco estos temas espirituales así, las tinieblas me perturban en tantas formas. Y me han atacado mucho con salud. Pero he luchado por sentarme. Y esta mañana eso hice, no tenía fuerza. Le dije, Señor, necesito sentarme contigo. Y recibir tu fuerza, tu poder, tu presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué dice el Salmo 84? Como es de hermoso, no lo lean, pero que dice: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, bendito el hombre que confía en él. Porque solo escudo es Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mis queridos hermanos, aprenda a sentarse con Cristo en los lugares celestes. Él lo logró, Él tiene la victoria, Él tiene el poder, Él puede sacarte de esa situación en que estás. Él puede darte esa victoria que estás esperando. Pero tienes que dejar de ser cabra salvaje. Tienes que ser oveja. Aprenda a disfrutar la presencia del Señor. A vivir de su gracia. Y decir: Señor, es su gracia la que me sostiene. Es tu gracia la que me levanta. 7 veces cae el justo. Jehová lo levanta. Le da las fuerzas. Y como hicimos la oración aquí al principio en la administración en la mañana, qué angustia la de David. Me siento que estoy hundido en cieno. Las corrientes de las aguas han llegado a mi alma. Pero David fue un hombre que aprendió a orar. Aprendió a disfrutar la presencia de Dios. Y por eso escribió salmos tan hermosos. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mis queridos hermanos, en tus propias fuerzas te revientas. Contra esta corriente te revientas. Satanás te vuelve nada, tu carne se desenfrena, tu vida se vuelve un caos. Pero en el Señor sí podemos lograrlo. Amén. Disfrutemos la presencia de Dios. Yo no le alcancé a decir a Carolina que nos cantara una canción porque canta hermoso, pero vamos a cantar una que canta poquitico menos que ella, pero vamos a invitar a la otra que cante. Cierre sus ojos y disfrute esta canción que ha ministrado a mi alma. Esta mañana la puse en mi tiempo de oración preparándome y me ministró a mi alma. Escúchela bien. Cierre sus ojos, desconéctese. Siéntese. ¿Y el que se va a ir? Siéntese. Padre, oramos que nos enseñes a adorarte como esta mujer que acaba de cantar esa canción, como María, como tantas que derramaron su alma, su corazón y todo lo que tenían delante de tus pies. Tú nos has invitado a sentarnos contigo en los lugares celestes, a disfrutar de la gracia tuya, de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Pero Señor, nosotros corremos para tratar de solucionar los problemas de la vida en nuestras propias fuerzas. Y nos angustiamos, Señor, con todo lo que nos pide nuestra carne, con las presiones económicas, con los problemas de salud, con los problemas de la vida, con una corriente que nos pide que nademos con ellos. Y Señor, nos sentimos presionados para nadar con esa corriente. Y es tan difícil decir no. Pero yo quiero orar, Señor, en esta hora, por cada uno de tus hijos que está experimentando luchas y cargas grandes, que aprendan a sentarse contigo. Ahí está la fuerza, ahí está la vida, disfrutar de la gracia tuya. Levanta las cargas de tus hijos, Señor, y envíales en la paz y en la bendición tuya. Oro por aquellos, Señor, que todavía saben que están muertos y no han decidido pasar de muerte a vida. Oro por aquellos que siguen en la corriente de las tinieblas y no quieren pasar de muerte a vida. Que hoy, Señor, decidan salir del bando de las tinieblas y pasar al corriente de del pueblo de Dios, donde Jesús, nuestro capitán, nos llevará a la vida eterna. Bendiga a tus hijos, Señor, en esta hora, y llévanos con la paz y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de salir, dos cositas. Los enfermos se quedan acá, vamos a orar por ellos. Si hay una persona nueva acá por primera vez que quiere hoy recibir a Cristo en su corazón, invite a ese amigo, aquí enseguida vamos a orar por usted. Los demás estamos despedidos. Dios les bendiga.